necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 19 de febrero del 2020. 19 de febrero del 2020, gracias por recibirnos en sus casas, en pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina. Llegamos a través de Aler Satelital, esta es la emisión de Contacto Sur. Es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a las redes corresponsales de Aler. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En México, la violencia contra las mujeres no da tregua. Y en Ecuador, varios sectores mineros se pronuncian sobre una eventual consulta popular antiminera. Y también les contamos que han declarado emergencia nacional en Paraguay ante epidemia de dengue. Vamos a comenzar en México contándoles que en el año 2019, este año quedó como en la historia registrado uno de los más sangrientos para las mujeres en México, pues de acuerdo a datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se habrían registrado 976 delitos de feminicidio. Las cifras siguen creciendo y alarma que a comenzando el año 2020 han ocurrido 265 feminicidios, 265. En los últimos días se han registrado movilizaciones de los movimientos de mujeres que han protestado por esta situación. Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla en México nos informa. Desde Radio Guayacocotla van los saludos a través de esta emisión del Contacto Sur. El feminicidio de Fátima conmociona a México. Fátima fue asesinada el fin de semana pasado en la delegación Xochimilco, en la Ciudad de México. Fátima tenía apenas 7 años. Este feminicidio tiene conmocionado a todo el país y seguramente a otros países de América Latina. La situación en México es desastrosa. 10 mujeres son asesinadas todos los días en este país por el solo hecho de ser mujeres. La tía de Fátima, Sonia López, aseguró que no se siguieron los protocolos para buscar a su sobrina. Fátima estuvo en una situación muy vulnerable de la que alguien se aprovechó. Alguien vio que no había los cuidados pertinentes para Fátima y pensó que no íbamos a reclamar su nombre. Pensó que iba a pasar como una desconocida, que iba a ser una más de tantas miles que están desaparecidas en este país. Y no es así. Fátima, no la vamos a olvidar. Fátima tiene que ser un nombre. Un hombre que recuerde que vivimos en un país de desaparecidos, de desigualdad, de gente que no le importa que sea una más. Fátima era muy amada y había todo un proceso detrás, un proceso de salud mental que no se siguió. Había un descuido que se reclamó, se pidió que se le diera la atención, se pidió que cuidaran de la madre, porque también es una víctima aquí. Se pidió que se hiciera lo que correspondía y nadie nos hizo caso. No es posible que hayan pasado tantos días, que la familia haya sido quien haya tenido que dar todas las pistas, que haya tenido que dar todo el trabajo para que se encontrara hoy a Fátima. No es posible que se hayan perdido horas fundamentales para dar con ella. Ella pudo haber sido encontrada con vida y nadie nos hizo caso. Esto no es solo Fátima, hay muchas mamás que están así, hay muchas tías, muchas primas, sobrinas, hay muchas mujeres, padres, mujeres, hombres, que estamos desesperados. Ya basta, se tiene que hacer algo. Si el presidente está tan comprometido, entonces que de verdad haga su trabajo, que mejore las instancias, que haga lo que corresponde. Por su lado, los colectivos feministas en este país aseguran que no se nos van a acabar las lágrimas ni tampoco la digna rabia. Desde La Voz Campesina para El Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y un caso fuerte de este de Fátima, la historia de Fátima, una niña de 7 años, según los informes policiales, fue encontrada torturada y abusada. El fiscal ha revelado que al menos entre 10 y 12 funcionarios se están investigando por posible negligencia ante las denuncias y la solicitud de búsqueda de la pequeña Fátima. Una situación que conmociona a México y América Latina. Pero hablando de feminicidio, en Venezuela se ha revelado un informe, sobre feminicidio. En lo que va de año, una organización no gubernamental, Monitor Feminicidio, ha revelado que al menos se han registrado 34 casos que están siendo investigados de feminicidio en Venezuela. Dice que el informe de esta organización, que según el conteo de casos registrados a través de un análisis de denuncias y de casos que han sido presentados a través de la prensa, solo en enero se cometieron al menos 34 asesinatos de mujeres, cifra que podría ser mayor, entendiendo que en los medios de comunicación no todo sale o no todo se denuncia. Relacionado con la cantidad de feminicidios, dice el informe, los días que han transcurrido activan las alarmas de la violencia contra la mujer. La organización no gubernamental en defensa de la mujer asegura que existe una indefensión por parte del Estado hacia la mujer. Aseguran que la mayoría de las mujeres asesinadas llegaron a denunciar violencia de género y nunca fueron escuchadas. Según la organización Monitor Feminicidio, las entidades con más casos registrados en Venezuela es Miranda, con 5 feminicidios, Carabobo, Zulia, con 4 cada uno, Aragua, Falcón, Trujillo, con 3, en la entidad Mérida, Distrito Capital, Vargas, con 2, y Guárico, Monagas, del Tamacuro, Bolívar, Táchira, con 1 caso. Vamos a Ecuador. Hay debate allí sobre la posibilidad de hacer una consulta popular, una consulta convocada y activada por los movimientos indígenas, una consulta antiminera. Varios sectores mineros se han pronunciado sobre una eventual consulta popular antiminera que lleva adelante el prefecto de Azuay, Yacú Pérez. ¿Por qué los mineros y las empresas y los concesionarios no quieren que se haga la consulta popular? Tenemos detalles con Rolando Goyo de nuestra asociada Corape. Saludos América Latina y el Caribe. Esto es nuestro aporte desde Ecuador. El Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara de Minería del Ecuador se pronunciaron este martes 18 de febrero de 2020 en contra de una eventual consulta popular antiminera que impulse el prefecto de Azuay, Yacú Pérez, la cual está en análisis en la Corte Constitucional. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, informó que interpusieron un recurso legal ante esta solicitud de Pérez. Hemos presentado hace pocos días un amicus curiae más en términos de solicitar a la Corte Constitucional que desestime estas preguntas. David Larenas, de la Cámara de Minería del Ecuador, señaló que el pueblo ecuatoriano ya decidió sobre este tema. Y ahí quedó bastante claro que minería no se puede realizar en áreas protegidas, parques nacionales y centros urbanos. Aspiazu también manifestó la preocupación sobre el impacto que tendría quitar las concesiones mineras. 800 concesiones mineras que hay, evidentemente, es para nosotros un motivo de preocupación. La minería hoy por hoy es el principal sector de inversión extranjera. La eventual eliminación de la minería industrial en Azuay significaría, a decir de la Cámara de Industrias, la afectación de unos 4.500 empleos, indicó Pablo Zambrano. Es que la Corte Constitucional, que es el más alto tribunal garante de la Constitución, tiene que hacer respetar un derecho fundamental, que ya se lo mencionó acá, que es el derecho a la seguridad jurídica. No solamente para los inversionistas, sino también para los ecuatorianos que queremos trabajar. El 7 de enero pasado, Yacú Pérez presentó un pedido de control constitucional en la Corte Constitucional respecto a dos preguntas. La primera tiene que ver con ampliar los sectores en donde se prohíban las actividades mineras, como en fuentes de agua y zonas de carga y descarga. La segunda plantea revertir las concesiones mineras previas a la eventual consulta popular que impulsa. Reportó Rolando Goyes desde Corape para Contacto Sur. A propósito de esta noticia de la reacción de los sectores mineros que se pronuncian contra una eventual consulta popular, hay que recordar que el prefecto de Azuay, Yacu Pérez, ha venido insistiendo en la necesidad de hacer una consulta popular para definir el futuro de la minería. Señala que los pueblos indígenas tienen y las comunidades tienen que ser consultadas. Vamos a recordar la reflexión que él hacía a los medios de comunicación de por qué es importante enfrentar los proyectos mineros. Y precisamente por eso las comunidades de todo el país están alertas frente a la vorágine de entregar concesiones de manera incontrolada, incontrolable, y las comunidades, en el ejercicio de una resistencia pacífica, actúan y piden ser consultadas cuando son pueblos indígenas, aplicando el artículo 57, numeral 7, perfecto, consulta previa. Y si no son comunidades indígenas, consulta popular. Porque minería legal, ilegal, formal, informal, que contaminan fuentes de agua, que ponen en peligro la extinción de las especies, hay que ser implacables. Veamos lo que pasó en enero del 2019 en Minas Gerais, en Brunagino. 300 personas perdieron sus vidas, sin contar con personas que desaparecieron ante la ruptura de dos diques. Veamos lo que pasa. Barrick Gold, una de las empresas más potentes del mundo, de cuyo mayor accionista era George Bush padre, en la mina Veladero. 5.000 litros de cianuro contaminaron ríos enteros, peces muertos, comunidades contaminadas. Eso queremos. La minería sí es responsable. Responsable de los despojos, responsable de la violencia, responsable de la fractura de la comunidad. El hermano trabaja para la minería, apuesta y apoya la minería. El otro hermano que no trabaja para la minería defiende el agua. Es decir, violencia no queremos. Seguimos con más información y ahora vamos a Paraguay. Los medios de prensa están dando cuenta, medios de prensa internacionales dando cuenta que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en las últimas horas ha declarado emergencia sanitaria en todo el territorio paraguayo debido a la epidemia de dengue que ya ha provocado la muerte de 16 personas y más de 3.000 casos confirmados. Según el decreto y aprobado en primera instancia por el Congreso paraguayo, asegurando que hay una máxima alerta sanitaria en Paraguay y esta ley entra en vigencia durante 90 días y comprende el sector público y privado del país, en lo que el Ministerio de Salud podría hacer uso de, fuese necesario, de cualquier institución sanitaria que se encuentre habilitada para atender a los afectados por esta enfermedad. Así que hay toda una alerta y una declaratoria de emergencia por 16 muertes por dengue y 3.000 casos confirmados. Hemos hablado que en Ecuador los pueblos indígenas buscan la consulta popular contra proyectos mineros y esa es la lucha en América Latina y particularmente en nuestra Amazonía. Pero en Colombia ya todo está listo, a propósito de esto, todo listo para la realización del Foro Social Paramazónico que se va a realizar del 22 al 25 de marzo y se va a realizar en Mocoa, Colombia, el noveno Foro Social Paramazónico. ¿Por qué se hace? ¿Cuál es el propósito? Vamos a recordar un trabajo especial que preparó nuestro compañero Hugo Ramírez en la emisión vespertina de Contacto Sur. Pero, ¿qué busca el Foro Social Panamazónico que cada dos años se realiza en algún lugar de la Amazonía? ¿Quiénes participan? ¿Qué temas y preocupaciones discuten? Nos hemos puesto en contacto con Jesús García Rivera, de la Fundación Social Mambé, una organización que construye centros de innovación y desarrollo sostenible para comunidades en países en desarrollo. Un fraternal saludo a Led y al Contacto Sur. El principal eje de importancia que nos convoca para hacer esta actividad de confluencia de los pueblos amazónicos es enfrentar toda esa intervención criminal y colonialista que hay en el territorio amazónico continental por parte de poderosos intereses transnacionales, empresas madereras, petroleras, mineras, hidroeléctricas y agroindustriales, que usan las estrategias de la guerra y la complicidad de gobiernos de turno para crear condiciones que desequilibran el orden ecológico y social que hay en la Amazonía. Y que esto también profundiza la crisis climática, porque recordemos que la Amazonía es el gran regulador climático de la Tierra. Asimismo, pisotear los derechos de la Amazonía estimula en gran medida el desamparo, en gran medida la destrucción de otros tipos de formas de vida y sobre todo la desaparición de grandes saberes ancestrales y comunitarios que hay en el territorio amazónico y alrededor de toda esta cuenca. Por eso mismo también tenemos que enfrentar estas crisis con profundas apuestas en el territorio, con iniciativas de acción hemos llamado. Y esas iniciativas de acción en primer lugar contemplan pues básicamente que los pueblos tienen que reunirse a pensar la Amazonía, y para eso pues es el Foro Social Panamazónico. Agradecemos a Jesús García Rivera de la Fundación Social Mambe, organización que construye centros de innovación y desarrollo sostenibles para comunidades en países en desarrollo. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias, gracias, gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.